It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. It will never done. Enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Viernes en la ciudad de Escalada, estamos aquí en Mosh Radio, en nuestro querido barrio cultural, para una nueva sesión de amigos, chismes de toda índole y música principalmente. Buenas noches. Buenas noches, Mauro, una noche más de Carpe Noctem, versión enlatada por ahora. Y parece que por un ratito más, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, que lo importante, buenas noches de té. Buenas noches, otra semana más pudiendo hacer este hermoso programa. Feliz, feliz de estar, por lo menos de esta manera con ustedes, en este difícil tiempo que nos toca vivir. Tenemos invitados, tenemos, por primera vez en nuestra versión sardina, tenemos invitados. Que es algo muy importante para lo que es el programa en sí, porque nosotros básicamente no somos solamente, qué bien, con todas las medidas sanitarias, esto sí es conciencia, porque está habiendo un montón de infectados, y nosotros somos un programa que básicamente... nos basamos en todos nuestros amigos que nos vienen a visitar y no podemos hacer lo que hacíamos antes. Y quizás no lo podamos hacer por un tiempo considerable. Así que, mientras tomemos las medidas de seguridad, podamos disfrutar brevemente de estos instantes. Linda semanita, ¿eh? Dentro de todo, ¿qué piensan de Vicentín? ¿Cómo tomaron esa noticia antes de...? con satisfacción, con alegría, con un sentido de lógica y de justicia. A mí me pareció la primer gran medida, sacando lo sanitario y el tema de la pandemia y todo eso, que todas las cosas que se están haciendo bien, creo que la gran mayoría, creo que este fue la decisión política más importante del gobierno desde que asumió, ¿no? Y también, de acuerdo con lo que dijo Colón, me sorprendió, me alegró, y bueno, creo que lo más importante es que los trabajadores van a mantener su trabajo, ¿no? Uno como laburante siempre piensa primero en los trabajadores. Exactamente. ¿Usted, Mauro? Yo, a mí me tomó completamente por sorpresa. No esperaba en lo más mínimo una medida de esa calaña. Y sí. Un poco se barajaba, creo yo, que por ahí uno pensaba que no iba a llegar a hacer eso, pero se barajaba la posibilidad, y yo te digo, es uno si lo ve con total lógica y justicia, a mí me parece perfecto. ¿Cómo despediste 10 mil millones de dólares, firmaste un papelito y a una persona, un laburante, para ir a pedir 200 mil pesos para hacerse la piecita algo nuevo, o acá como el amigo turco que se está haciendo la casita, le piden 3 mil cosas? Y vos pedís 10 mil millones de dólares, vas récord en exportación y te vas a quiebra. Y el presidente del Banco Nación, que te da ese préstamo, es el tipo que decía que les hicieron creer que con un sueldo medio podían comprar plasma, podían irse de vacaciones, podían comprar otras cosas. Y no, y era una ficción eso. Ese tipo fue el que habilitó esos préstamos. Y también, ¿no? Lamentablemente seguimos viendo gente que defiende intereses que no lo representan, ¿no? Eso es una gran tristeza. Dentro de como veo también la gran medida para mí el gobierno, hay gente que no cambia más, lamentablemente. Yo creo que es desinformación. Hay desinformación en la gente, en el pueblo. La verdad que es algo que el... No se entiende cómo no pasó antes, aunque en realidad creo que es la primera medida concreta del gobierno gobernando, ¿no? De Alberto gobernando. Bien, Tuquito. Bueno, podés sacar el coso para hablar igual, ¿eh? Ah, ¿sí? aunque sea un cachitito. El tema es que no se te vaya un garrajo cuando estás hablando. A mí me toma por sorpresa, pero bueno, creo que ya empezaron las trabas, las cuestiones, y hay mucha gente que está sentada por los partidos opositores en el Congreso de la Nación, ocupando bancas, que también son cómplices de esto, ¿no? Entonces, como lo fueron durante los 4 años que pasaron, entonces van a seguir sosteniendo esto hasta el final. ¿Qué les parece si vamos con un fuerte y al medio, como tiene que ser el primero de toda la serie de TED? Sí, hoy hablando de eso, vamos, dale. Como lo pateó Garay contra Holanda, así. Fuerte, lo estuviste viendo, mirá. tu calma, entre tu alma, invocando tu satisfacción. Venimos de ese hermoso tema y vamos con algunas noticias de la semana, deportivas. Se había llegado a un acuerdo entre la AFA y agremiados para que todos los jugadores libres que quedaban libres el 30 de junio, saben que el libro pases que cierra, ¿saben qué día cierra el libro de pases? El 30 de junio. No, el libro de pases. Cuando se abren los jugadores. El 30 de junio muchos quedan libres, terminan los contratos. Claro. Pero el libro de pases se abre el 8 de julio hasta el 20 de septiembre. O sea, ¿no? Bastante largo. Entonces, muchos jugadores quedaban a la deriva, ¿no? Quedaban libres. Entonces, hasta el 31 de diciembre, si no consiguen club, la AFA se comprometía a pagarle un sueldo mínimo. En primera división son de 40.000 pesos, va de 35-30 para las divisiones más chicas, y sobre todo que tengan algo, cobren algo, y sobre todo que mantengan la obra social, ¿no? Hay más de 80 mujeres embarazadas dentro de todos los jugadores que quedan libres, que son más de 2.000. Pero cuando parecía que iban a firmar eso, ¿qué pasó, Mauro? Los jugadores se plantaron en varias cosas. Se empezaron a reunir vía Zoom por iniciativa de tres jugadores, tres capitanes: Javier Mascherano, Leonardo Poncio y Fernando Gago, que no sé si es el capitán de Vélez, pero es el referente este, o sea, es uno de las movidas ahí. No quieren eso. Más allá de que el gremio arregló eso y está todo bien con Marchi, ellos quieren que los jugadores del ascenso tengan contrato. No quieren que les paguen el sueldo mínimo, quieren que los clubes y que la AFA les hagan contrato de 6 meses, les permitan tener un contrato de acá hasta que termine el próximo torneo, ¿no? Sobre todo, no estamos hablando de los jugadores de primera, ¿no? Sino siempre pensando en los jugadores del ascenso, ¿sí? Que por ahí hoy ganan. Un jugador de la B, el turco lo puede saber, puede llegar a ganar 80, 100 mil pesos y pasaría a ganar 30 si queda libre, ¿no? Cualquier laburante, que, o sea, es mucha diferencia. Entonces los jugadores, esa es una de las cosas que quieren. Así que está ese tema en el ida y vuelta. Otra de las cosas que quieren sí o sí es que haya descensos la temporada que viene. Los jugadores quieren que haya descensos. Esto es la gran mayoría, porque entienden, como yo, que le saca competitividad, ¿no? Un torneo de 30 equipos, si no hay descensos, sí. Yo no entiendo mucho por qué se habla de los jugadores, está bien, como representante, ¿y por qué no se habla de los clubes? ¿La AFA no es una congregación de los clubes? Muy errado. Claro, No, bueno, la AFA arregló con agremiados. Agremiados, los jugadores también están representados por agremiados. Ajá, pero sí, bueno, por Marchi. Por Marchi. En este caso, los jugadores quieren otra cosa. Me parece que más justo lo que quieren los jugadores. Quieren, sería defender el puesto de trabajo, ¿no? Porque si no, son 30 mil pesos hasta diciembre, y en diciembre, si no conseguiste el club, listo. Sí, señor. El dinero me parece perfecto. Yo lo que no entiendo mucho es cuando se meten y dicen los jugadores no quieren descenso, los jugadores no quieren aquello. Arreglen el dinero, pero el torneo que lo arregle la AFA. Está bien, pero bueno, está bien. El planteo de los jugadores es un tema netamente deportivo, ¿no? Ellos les parece, la mayoría de todos, que les saca competitividad a los torneos no tener descensos por 2 años. No este año sí que haya descenso, ¿no? Que empiece a partir del torneo que viene descenso, no ahora. Eso está claro. No es que no quieren que no haya ahora. Ahora ya está, ya no hay descenso. Sino la temporada siguiente. ¿Se entiende, no? Bueno. ¿Cuándo habían dicho que por 2 años no? Es mucho. Por 2 años no. Es bueno. Así que veremos. También se elaboró un protocolo. La idea, para el ser más optimista, es testear el 6 de julio y arrancar a entrenar el 13 de julio para empezar a jugar fines de septiembre, ¿no? Eso sería el tema más optimista, y siempre con el tema de que hablábamos, ¿no? Pero ¿cómo se podría jugar en las provincias que no hay, o si hay casos no hay circulación y bueno, siguen sumándose las ciudades que invitando a los clubes a hacer la pretemporada. Sí, tú viste que prohibieron los entrenamientos en las provincias que ya escuchaste algo seguramente. ¿Qué se habló? Porque Central Córdoba, los equipos de Mendoza, podrían tomar una ventaja importante con, lo, con respecto, ¿no?, a la preparación física y deportiva, digo. Sí, el presidente de Godoy Cruz puso la quinta a disposición y fueron a entrenar. Pero bueno, también Riestra entrenó y hay bastantes problemas con ese tema. Bien, como noticia tenemos una sola de la semana, triste, pero bueno, hay que decirlo. Falleció Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, guitarrista, compositor también. Su primer disco salió en el 96, lo más conocido, se llama Las Placas, el tema Las Placas. Vamos a ver si lo pasamos, Mauro, si lo encontramos. Con dicho tema, como simple y presentación, noticia triste, pero no la queríamos dejar pasar. Ahora sí vamos a un sector musical de efeméride. Vamos a pasar algunos temas, obviamente. Tenemos algunas efemérides de algunos discos que fueron clave para el rock. Así que vamos a hacer algunas reseñas cortitas. Vamos a repasar algunos temas, como siempre. Y vamos a arrancar. Uno de ellos es Californication, de los Red Hot Chili Peppers. Salió el 8 de junio de 1999. ¡Qué época de té! Prendido Fufu. Era una época donde no hacían cosas buenas. Ya empezaba a escasear lo bueno, digamos. Y este es realmente un disco bueno, ¿no? Otro que sorprendió, creo que en esa época, fue Manu Chao, como solista, con su disco Clandestino. Era algo nuevo, algo distinto. Algo bueno. Gracias, ¿eh? Pero bueno, nos dejaron esta obra. Lo primero que hay que decir es que es un discazo muy parejo. Todos temas realmente buenos. Lo segundo a decir, y que tiene mucho que ver con el punto anterior, es que en Californication vuelve el gran violero John Frusciante. El disco trae 15 temas, con una duración de 56 minutos. Las letras hablan de sexo, lujuria, muerte, suicidio y drogas. Al disco le fue muy bien en ventas. Tuvieron una gran gira que cerró en el Festival de Woodstock del 99, justamente. Fue famoso por lo violento que resultó ese Woodstock. Gente fuera de control, fogatas, colados. Y para cerrar el repertorio, que cerró con los Chili Peppers, obviamente, y encima cerraron con un tema que se llama Fire, de Hendrix, Fuego, el cual intensificó el descontrol, se interrumpió el recital, rompieron y saquearon las zonas aledañas. Después son los ricoteros. Estaba más claro que Woodstock ya no era un símbolo de paz y amor. En dicha gira tocaron en la Plaza Roja de Moscú. No me había olvidado, pero ante 200.000 personas. Stalin lo vio. y cerraron la gira en Rock in Rio 3. Vamos con otra efeméride más. Vamos a pasar los temas. Alguno de Californication. Scout QC, Tisue. Es un clásico. Si podemos, lo pasamos. Un clásico, pero de los buenos, que vale la pena, no cansa nunca. Vamos a la otra efeméride. Pero no es de un disco. No es la salida de un disco o la grabación de un disco, sino la efeméride de un primer show. Su primer recital fue un viernes 10 de junio de 1988, Dani. A ver si más o menos con eso. En Rouge Pub, en Flores. O sea, es una banda nacional. Junio del 88, primer recital de una gran banda argentina. ¿Quieren tirar alguna banda? Por la zona, ¿me la puedo jugar Divididos? Muy bien, Daniel Mafeo. Por el año, más que nada. Muy bien, Daniel Mafeo. Está bien. Ante 60 personas, Dani. Uno de esos será Dani, ¿no? No creo. No, no. Esa noche hacía su presentación en vivo Divididos. La banda formó con Ricardo Moyo en guitarra y voz, Diego Arnedo en bajo, Gustavo Collado en batería, que era el batero de la banda Sobrecarga. ¿La tienen de nombre? Todo está fuera de control. Algo así. Y Marcelo Rodríguez, que tocó la trompita. La trompita no, la trompeta. Y llegó. El elefante a mitad tocó de la trompita. Sí. Marcelo Rodríguez tocó la trompeta. Pero llegó a mitad del recital. Era de Monte Grande el chabón. El eléctrico todavía no estaba. ¿O no? Hasta Flores el eléctrico no estaba. Sí. ¿89 no fue el eléctrico? No sé, el de Flores no sé, el de acá estuvo antes. Pero no es el tema, justo estoy acá. 32 años del primer recital de Divididos. Y Arnedo recuerda: lo único que el público esperaba era que apareciera Luca. Fuerte. Algunas personas aún dudaban de su muerte. Entre los 60 espectadores estaba... Esta es una sorpresa. Primer recital de video, 60 personas, un famoso, un cantante, un músico. Que decía, mira vos, Fito Páez estaba. Y Gillespie, que después le hicieron subir, obviamente, porque Gillespie ha tocado con su invitado. Subió y tocó en Squeak. El show abrió con La Mosca Porteña, Pajarito. Y cerraron su primer recital con un tema de Eli Cochran, Summertime Blues. El show está completo en YouTube. No dura más de 40 minutos. El recital suena como el Tuje, pero está. Es muy fanático y quiere escuchar el primer recital de Divididos, lo puede escuchar. Una noche rara, triste por la nostalgia de Sumo. Y la tribu Sumo estaba huérfana de cacique. Noche de sudor, saltos y griteríos, Divididos y Divididos, especialmente hacia Moyo. Quedó algunos tics y la careta simia del difunto calvo. Debía ser todo muy loco, ¿no? Encima Ricardo sale con una careta de un pelado. Nuestro cacique. Bien. También esa noche hablaron temas de cosas raras, estallando desde el océano y el agreste Nesweek, ¿no? De mazo, que afirmaron la ilusión karmática de un solo grito. Luca no murió. Vibrante, salvaje show. Cerraron con el inquieto Camarón Bombay como bis y generaron la selva necesaria para que los monos sigan bailando. Así que es una hermosa anécdota del primer show ante 60 personas, una banda que pasó por tantas cosas, tantos discos, creció de manera masiva y se transformó en una banda gigante, ¿no? Queríamos recordar sus comienzos. A mí la verdad que los dos primeros discos para mí son inalcanzables. Dibujos en el 40 dibujos en el piso y el segundo, el del 38, la Delta, no me sale el nombre ahora. Así que bueno, si les parece, escuchamos un par de temas de Divididos de la primera época, ¿puede ser, Maurito? Yo tengo también una efeméride para el día de hoy, si me permitís, y a la que también podríamos sumarte algún temita. Tengo una efeméride musical, además de las otras. Un día como hoy nos dejaba Adrián Otero, cantante de Memphis, la blusera, que hoy sería muy cuestionada por alguna de sus letras. Gran cantante. Muy gran. Y Memphis es una banda que fue gigante en su momento y en su ámbito, en su palo, marcando un camino, haciendo algo que acá no estaba como muy conocido. Sí, señor. Tal cual. No, solo para reafirmar lo que usted dice. Pensé que ibas a decir no, animal. Sí, también. Dice. Gran cantante. Bueno, vamos. A mí me gustan un par de temitas de Memphis, así que vamos a hacer un picadito, ¿te parece? Sí, de Memphis, de Divididos, y alguno de Californication, ¿no? Tenemos para escuchar bastante en el día de hoy. Thank you. día como hoy, aquí en esta vuelta de Carpe Noctem, se declara la independencia de España, de un país llamado Filipinas, gracias al general Emilio Aguinaldo. Amo que Wikipedia tenga esa información falopa. ¿Cómo? No, falopa no, porque el pueblo filipino y su independencia de España siempre, la independencia de España siempre merece el respeto nuestro, querido rey. Pero me causa mucha gracia que se llame Aguinaldo. Sí. Eso, Aguinaldo es... Emilio Aguinaldo. Eso, ese apellido quería tener yo. Yo tenía un compañero de apellido era Salario. Es fuerte, es fuerte. Yo tenía una compañera que se llamaba Sueldo, real. Qué difícil, bueno. Lo que sí no tengo ningún conocido que se llame Fernando. Un día como hoy también se escuchaba la más maravillosa música para los oídos de una persona que salía por última vez al balcón de la Casa Rosada. Dado que, pero esto es 1974, dado que pronto partiría hacia la eternidad. Me imagino que saben a quién me estoy refiriendo. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Y después tenemos un nacimiento, había visto por acá, un cumpleaños. Hoy cumpliré años, alguien que nos dejó en esta cuarentena, que fue una de las primeras veces que hablamos antes de, después de dejar de hacer este programa de radio, que me dijiste murió Amadeo. Murió Amadeo, mirá, era para hacerlo como personaje. Y estuvimos charlando un buen rato. Y bueno, hoy cumpliría años Amadeo Carrizo, un grande hincha de Independiente. Ya lo haremos cuando volvamos. Sí, hincha Independiente, sí. Ya llegaremos. Y bueno, y después, bueno, hay obviamente un montón de gente que cumple años, un montón de gente que se cumple, y un montón de otras cosas que sucedieron en el mundo, porque llevamos un montón de años de humanidad, aunque usted no lo crea. Son muchos más que 2020, pero bueno, se ve que reiniciamos la cuenta para hacerlo más equitativo. Nos vamos, Dani querido, con las noticias que nos quedan. Y unas cortitas primero, hoy empezó el fútbol español, volvió. Eso sí vi el resumen, Mauro. El clásico andaluz. El Sevilla le ganó al Betis 2-0. Con un gol de Lucas Ocampos. Y bueno, 5 cambios, no me gustó eso de 5 cambios. Me parece que es demasiado. Mucho. ¿Vos sabías que la Liga de Portugal no lo aprobó porque un solo equipo se opuso? ¿Sabías eso vos? No, no sabía eso yo. Marítimo se opuso, dijo no, 5 cambios no, y bueno, siguieron con los 3. En España hay 5. Hay una cosa que no entendí, los suplentes por protocolo estaban todos como corresponden, a más de un metro, sentados en las tribunas, ¿no? Con barbijo, y los jugadores haciendo los goles se abrazaban como normalmente, ¿no? No lo entendí, esa doble... ¿Para qué se ponen ahí si después se van a abrazar? No lo entendí, la verdad, supuestamente están todos testeados, ¿no? Bueno. Se supone. Se supone. Bueno, como bien sabés, vuelve el 1 de julio la NBA... uno de los grandes acontecimientos deportivos del mundo, digamos, ¿no? Que terminará la temporada y lo hará solamente en una ciudad. Es la burbuja sanitaria. ¿Sabías eso vos? No. Bueno, algo. Así, mirá. Así, bueno, te voy a contar un poquito más. Se juega en esa ciudad donde hay 7 hoteles. No solo vuelve la NBA, vuelve la MSL, la Liga de Fútbol, que vuelve más adelante, pero también se va a jugar en Orlando tipo mundial. ¿Sabes cuántas canchas de fútbol hay en ese lugar? Aparte de los 7 hoteles. 10. 17. Ah, mira. Así que tranquilamente tienen para entrenar. están en los hoteles, van a terminar de acá a fin de año tanto la NBA como, como la Liga. Y bueno, es para ver cómo se están manejando en el mundo, ¿no? Y hablando de la NBA, una noticia fresquita. Suspenderá los controles antidoping por drogas recreativas. Que se sancionaba, por ejemplo, la marihuana. Lo ha decidido porque en situaciones normales cada jugador es sometido a 4 controles en la temporada de la NBA. Y 2 en las vacaciones. 6 veces al año les hacen controles. O sea, no es por partido. Y obvio que se seguirá sancionando el consumo de drogas para mejorar el rendimiento. Te dan un positivo, 25 partidos. La segunda vez son 2 años. Pero bueno, me parece una excelente decisión para copiar esta de la NBA. Decime, ¿en qué puede favorecer fumar marihuana para encestar una pelota en un aro que le sobran 2 dedos de cada lado? Pero está. No, lo veo difícil. No, no favorece nada, muchacho. No, vamos. No es... No es para favorecer ningún deporte, fumar marihuana. No te va a hacer mejor en ningún deporte. En Serbia volvió también el fútbol con hinchas en las tribunas, saltando, un desastre. Peor que el Parque Centenario acá para salir a correr. Sí. Colón, ¿te puedo hacer una pregunta personal? ¿A mí? A vos, sí. ¿Así en vivo? Así en vivo, sí. Pero quiero que me contestes la verdad. Bueno, dale. ¿Cuántas vueltas diste el otro día cuando habilitaron para ir a correr? No, ni... Podrás imaginar que no, no. De casa al trabajo, de trabajo a casa, ahora más que nunca. No, no, para nada. La verdad que esa payasada... Vi uno que se tropezó ahí, lo viralizaron, nadie lo ayudó a levantarse, encima lo viste. Sí, pero por, le metieron la traba. Pero por cómo corría la gente. No, no. ¿Cómo se, se tropezó, pero parecía que le habían metido la traba. Se tropezó solo. Sí, muy mal. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata. 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría. Bella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca. Seguimos en Carpe Nocten, aquí en Mosh Radio, en nuestro querido barrio cultural. Recordá que podés colaborar con el espacio que su fuente de ingresos es la realización de eventos, que obviamente en esta situación no están dadas las condiciones para poder hacerlo y tenemos que afrontar los gastos del alquiler y demás cosas, como te imaginarás. Hasta la alimentación de los gatos, por supuesto. Así que se está recurriendo a la vulgar cooperacha en todos los medios de redes sociales. Tenés la información para poder colaborar. Nosotros la vamos a estar definiendo también en breve. Colón, querido, ¿qué tenemos para ahora? Bueno, tenemos una efeméride más para esta noche. Es sobre un disco de los Stones, Song Girls. Se publicó un 9 de junio de 1978. La tenés la tapa, Mauro. ¿Sabés que no? Mira. ¿Sabés que no? Cuando la busques, te vas a decir, ah, creo que sí, la tenía. Acordate. Ya te lo confirmo. Bueno. Song Girls, de 1978. Para esta época los Stones seguían sonando de manera maravillosa. Sí. Pero sus discos sufrían... Ah, ¿lo viste? Andy Warhol. Ah, claro. Decíamos que en estos años, en el 78, seguían sonando de puta madre los Stones. Ya estaban más curtidos en todo sentido. Pero sufrían, por un lado, la fascinación por el glamour, las portadas de Mick Jagger en las revistas de celebridades. Y por el otro lado, el cada vez mayor consumo de heroína por parte de Keith Richards. Qué combinación. Recordemos que en el 77 el señor Keith Richards cayó en cana en Toronto por posesión de heroína y se sometió a una cura de desintoxicación para atenuar la sentencia. Año 78 sale el disco que hoy estamos hablando, Algunas Mujeres. En el 78 decía, el punk y la música de disco habían barrido a las grandes bandas de vanguardia, incluso a los Stones, ¿no? Al Zeppelin, a Pink Floyd, digamos, seguían sonando, pero lo nuevo era el punk y la música disco. Entonces, los Stones sacaron Song Girls, que abre con un tema disco blues, se puede decir, sí, que se llama Miss You. Vamos a pasarlo, Maurito, es el primer tema, Miss You. El disco contiene una energía rockera mayor a sus discos anteriores, por lo menos para mí, desde Exile on My Street, del 72, que es re rockero también. Tiene 3 o 4 ahí que no son tan rockeros como este. Y esto sí no sabía, es el disco más vendido de los Stones. Mira, no, yo tampoco sabía. Sí, mira. ¿Cuánto vendió? ¿Cuántos millones vendió? Más que los habitantes de Argentina. No. 6 millones de copias. Ah, mira. Y es el más vendido. Es el más vendido. Más vendido. Bueno, el disco contiene varios temazos. Hay un disco que hace referencia al arresto de Richards, que hablábamos antes en Toronto. El tema es Before You Make Me Run, antes de que ellos me hagan correr. O después. ¿Before es antes o después? Antes. Bueno, antes de que ellos me hagan correr. El disco, bueno, tiene baladas, tiene country, tiene blues y tiene mucho rock. Dato destacable, no menor para mí, es que Ron Wood ya era para entonces miembro oficial de la banda. Y su destreza con el slide es el dedal ese que va en el dedo para tocar la cuerda de la guitarra. Le salía muy pero muy bien y era como una nueva característica de los Stones, ese sonido, ¿no? De Wood. Song Girls fue el número 2 en Reino Unido y número 1 en Estados Unidos. Y bueno, como dijimos antes, es el disco más vendido y lo vamos a repasar acá en Carpe Noctem. Ahí me está mostrando la foto el turco. Muy bien. Es muy, muy buena. Muy sí, buen sí. Disco, muy buena tapa, muy buen rock. Aguante los Stones. We'll be right back. Colón, querido. Hoy tenemos para un 3x1, no elegimos una banda consagrada con 20 discos, sino que elegimos a mí unos amigos de la casa que han pasado por los estudios de la extinta Plus Radio, donde hemos compartido una gran charla y un acústico. Ya se trata de Dínamo Humano, que han editado su disco debut, Frecuencia. El mismo fue grabado en TDR Recording Studio, fue masterizado por Mario Zipperman en el Loto Azul. Si no te suena quién es Mario Zipperman, te cuento que es el tecladista de los Fabulosos Cadillacs, gran músico, gran persona, colaboró muchísimo para este disco. Tiene grandes invitados como Lucas Becerra de Caramelo Santo, que toca la percusión, invitado en teclado en el reggae e ingeniero de sonido del disco en el estudio TDR, Ricky Sáenz Paz, que es bajista de Atlánticos, ex bajista de Siete Delfines con Coleman y Cerati, ha tocado también. El baterista que ha grabado todas las batas del disco es Charlie Agüero, de Tristemente Célebres, la banda de Eduardo de la Puente, que también se encarga de la conocidísima sala de ensayos La Taberna, aquí en Avellaneda, aquí a pasitos, donde ensaya habitualmente la banda. Dínamo Humano está integrado por Lucas Gómez en voz, Nicolás Jones en bajo, Nicolás Mongiello en guitarra, Brian Vázquez en guitarra, bueno, Charlie Agüero fue el baterista del disco, como habíamos dicho, y Martín Galeano es actualmente el baterista de Dínamo Humano. Y también Mauro Puglia es quien ha hecho los coros de este disco. Nosotros hemos elegido tres canciones, vamos a escuchar Frecuencia, por supuesto, que es el nombre del disco, la canción que tiene que estar siempre que pasemos, y Magia Azul y Playa. Esperemos que sea de vuestro agrado y seguimos con Carpe Noctem. Frecuencia que recorre el universo. la frecuencia que recorre el universo. No, no, no, no. Oye la frecuencia. Oh, para decir primero que Federico Mancuello, Rogelio Funes Mori, hoy también se supo que estaba, era ayer, mejor dicho, perdón, positivo de coronavirus, asintomático. Y en el fútbol argentino, el jugador de Sacachispas, Mariano Kraus. Así que bueno, desde acá nuestro saludo y nuestra toda la fuerza. Vamos a una historia con un final feliz, pero que fue con muchas piedras en el camino, Colón. Este te va a gustar. Lo vivimos esto. Corría el año 85, fines del 85, en la Quinta de Olivos, un domingo comiendo un asado. El doctor Raúl Alfonsín le dice a Rodolfo Reilly, secretario de Deporte, ex jugador de rugby, Puma, muchos años: la selección no juega nada, es un desastre. ¿Qué esperás para echar a Bilardo? Bueno, ¿qué hizo Reilly? Se fue del asado, llegó a la casa y lo llamó a Grondona, que estaba en Zurich. Y le dijo: don Julio, Bilardo no va más, hay que echarlo. Don Julio le dijo: vos opiná de rugby, que de fútbol no sabés un carajo. Y dijo: si lo echan a Bilardo, me tienen que echar a mí. Así llegó la final mundial, con muchas críticas del periodismo, jugando muy mal también, es cierto, también hay que decirlo. Y en ese momento Bilardo deja afuera a 5 jugadores: a Miguel Russo, a Ricardo Gareca, a Oscar de Ertizia, a Enzo Trocero, que fue el que más duro fue con él. Dijo: a mí Bilardo me mintió y me forrió, porque supuestamente le había prometido ir y no fue. Había sido titular todas las eliminatorias, Trocero, con Pasarela. Y el otro titular indiscutido, el Pato Filiol, que fue figura contra Perú, campeón del mundo, que también le dio duro. Es un mentiroso, ni me llamó. Yo, siendo campeón del mundo, merecía que me llame. Con Pasarela todos sabemos lo que pasó, que lo intoxicaron. Y acá empieza otra historia, un medio, es un... te diría, uno de los grandes secretos de la historia del fútbol, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Un gran mito, exactamente. Usted ha dado la tecla. También, hay que decirlo, don Julio metió algunas fichas. No tenemos un 8 como Enrique. Lo tenés que llamar, es un fenómeno. Recordemos que Enrique entró a último momento, ¿no? Ajá. No había... El Vasco o la Articoechea no puede faltar. Y no puede ser que el Bocha se retire sin haber jugado un Mundial. Esas fueron las sugerencias de don Julio para Bilardo, ¿no? Y así llegaba esta selección, que también tuvo un momento cumbre, que fue en Barranquilla primero y después llegando al Mundial. Si querés, Mauro, después de los temas, seguimos como sigue esta historia cuando llegaron a México. Dale, por favor, porque me tenés en vilo. siempre es hermoso escuchar a los Stones, ¿no? De té. Sí, sí. Uno no puede dejar de bailar. ¿A vos te gustan? Me gustan. Obviamente, me encanta. Bueno, todo había empezado, recordemos, con el episodio de la capitanía de la selección Colón, ¿te acordás? Pasarela, campeón del mundo. Llega Bilardo y dice, mi capitán es Maradona. Hasta ahí se lleva muy bien. Filión lo que acusa es que él, por ser menotista, quedó afuera, ¿no? Y yo la verdad que eso no lo sé, porque salió campeón del mundo, entonces no podés criticar mucho a un equipo que salió campeón del mundo. ¿En qué se equivocó si salió campeón del mundo? Ahora, yo creo que Filiol debió haber ido a ese Mundial, siendo titular todas las eliminatorias, y siendo mucho más arquero que Pumpido, que es un arquerazo también, ¿no? Pero bueno, las cosas como son. Ahí Dani, se pelearon todo. Dani. Diego, todo. Se cortó la última parte. Si fuiste campeón del mundo, estuvo bien. Y no, es que Filiol era más que Pumpido. Bueno. Seguimos entonces. Dale. Y bueno, vamos a las reuniones en Barranquilla. Esa fue la primera, donde había otro amistoso ante el Mundial y Diego se plantó y le dijo a Bilardo Rondona, no más amistosos, estamos fundidos. Vamos a México, a te reconcentrar ahí. Ahí se plantaron los jugadores y en México resulta que Pasarela parece que le metía fichas a Valdano, que Diego llevaba mal camino a sus amigos. Después de llegar tarde una noche con Batista, Enrique y Pasculi. El que pidió la reunión fue Valdano, Colón. ¿Sabías eso vos? No. ¿Sabés de la reunión que voy a hablar? Sí. ¿O sospechás? Sé de las internas que había, sí. Lo que pasa que era un tema de pesos pesados, ¿viste? Y se venía acá, me decía el turco que tiene razón, un cambio generacional que Bilardo se la jugó. Sistémico también, ¿no? Sistemático. Bueno, en la reunión le dijo Daniel, acá tenemos 2.000 llamadas que pagamos todos. Y las llamadas son todas tuyas. Recordemos en esa época, eran en un hotel, en una concentración, había un teléfono para llamar a Buenos Aires, las llamadas eran mucho más costosas. Y le dijo, ¿qué te haces el boludo? ¿Y cuál es el problema? Que le decís que yo a los pibes por mal camino. Después de un silencio, Valdano le dijo, vos sos una mierda. Salimos 21-1 la reunión, dijo Diego después. Y así se forjó el campeón del mundo, creándose un grupo y tiramos todo para el mismo lado. Eso fue lo mejor que tuvimos. Fue la última pelea. Después de ahí fue todo para adelante. Y bueno, así se forjó el campeón del mundo, digamos. Hoy no era para tanto hablar tanto de lo futbolístico, sino como a veces un grupo que venía mal. Algunas buenas decisiones, muchas del técnico, algunas buenas sugerencias de Grondona. ¿Por qué decir que no? Si pasó, más allá de haberlo bancado, ¿no? Como lo bancó en la prensa futbolística, digamos. Y bueno, ¿y cómo nos dieron esa gran alegría este gran grupo de jugadores? Tremenda historia, tremenda época. La jugó y creo que la única sugerencia entonces que le hizo caso fue la de que el Bocha tenía que jugar un mundial antes de retirarse. No, y el negro Enrique y Olartico Echea. Bien. Eso también le sugirió que tiene que estar. Sí. ¿Y a quién sacó en esos puestos? Sacó a Russo. Claro. Estaba grande. Y a Trocero. Claro. A Gareca también. Sí, sí. A Gareca sí, lo que no, sí. Sí, y Filiol, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Pero bueno, atacazo, nunca lo que sacaba, pero se la jugó. Se la jugó. En ese momento creo que tanto Enrique como Bochini tenían que estar, ¿no? Y Olartico Echea también, obviamente. O sea, no era algo tampoco que se podía, que no lo podías vislumbrar más la mayoría del futbolero argentino. Pero bueno, también era difícil dejar a Pasarela campeón del mundo en el 78. Trocero era, venía de ser campeón del mundo con Independiente en el 84. Gareca es el que hace el gol contra Perú, que nos da la clasificación. Llevalo. D'Artigia me sorprendió, era jovencito D'Artigia ahí, ¿no? D'Artigia era jovencito, pero había estado desde el primer partido amistoso, en el 83, había estado en todo el proceso. Fue como un jugador también de él que lo deja fuera, ¿no? Como una apuesta. Era goleador D'Artigia. Sí, una polenta. Mi Instituto de Córdoba. Instituto. Claro. Instituto de Córdoba. Había tenido, pobre, un problema por estrés y se había quedado totalmente calvo. Era uno de los pocos jugadores pelados que había con 24, 25 años, creo. Independiente. Claro. Pero no era pelado cuando. Perdón, no era pelado cuando era goleador en Instituto y antes del Mundial 86. No, tenía unos rulos. Después le agarra. Después le agarra en Italia jugando a D'Artigia. Después del Mundial. Pero sí fue un batacazo. D'Artigia era hasta puesto. Era el pichón del proceso. Bueno, entonces a veces unos buenos correctivos a tiempo llevan a un mejor final, ¿no? Como el final de este hermoso programa, hemos pasado por tantas cosas en el día de hoy que difícil hacer un resumen. Querido Colón, encantado como siempre. Dani, mi corazón late por ustedes. Un gustazo. Nos vemos el viernes que viene, enlatados acá. Buenas noches. Como siempre. Gracias por todo. Buenas noches. A través de un vidrio empañado, un desfile incesante de recuerdos. La imagen transformada de un amigo de otros tiempos asfixiaba con su axila cuatro libros, cuatro sabios pensamientos. En la parada del 5 le preguntamos, ¿dónde vas? Al centro nos respondió, y el que nunca más volvió, el barrio lo está esperando. Todo el sueldo en libros, y qué manera de tirar la plata, se lo veía confundido, y la cabeza le pesaba, y la cuchara agonizaba en una sopa de letras. Sus amigos resultaron simples, dejó el barrio y se fue para el centro, a parar entre intelectualoides y en no vistas mistificadores.